FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Estamos acercándonos al final de un debate, pero en la calle las compañeras están viviendo como en un día histórico, una fiesta, un día de alegría y también un día de lucha, porque cuando los pueblos conquistan derechos, lo viven con alegría, lo viven con mística, recuerdan a los que lucharon antes que ellos y antes que ellas, y esa lucha tributa para construir más justicia y más igualdad. Este es un tema que tiene que ver con la ampliación de derechos, es un tema que tiene que ver con la salud pública, es un tema que tiene que ver con correr el velo del oscurantismo con el que muchas veces se justificó la opresión de nuestras compañeras mujeres. Pero fundamentalmente tiene que ver con construir mayores márgenes y espacios de igualdad. Reivindicar el derecho de las mujeres a ser dueñas de la decisión sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el momento, sobre la circunstancia, es terminar con una historia que tiene que ver con el patriarcado. Y el patriarcado tiene que ver con la dominación del más fuerte, tiene que ver con la opresión, tiene que ver con una institución que en nuestro país justificó la existencia de pobres y de pobreza para mantener esos vínculos de dominación. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Esto es Canto Maestro, emisión 702 Canto Maestro, programa de Cetera, y con voces que tienen que ver con un hecho histórico en la lucha de las mujeres por sus derechos. La media sanción en diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y además la ley de los 1000 días. los 1000 días que convoca a la acción, el cuidado del embarazo, la promoción efectiva y personalizada de la lactancia materna y la adecuada, oportuna, nutritiva y variada alimentación complementaria que el Estado va a tener que garantizar con políticas públicas. Una lucha muy importante esta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de muchos, muchos años de lucha de las mujeres defendiendo sus derechos, ¿no? Hubo gran manifestación, no solamente frente al Congreso de la Nación esperando esa media sanción, sino también en las distintas ciudades del país. Con este tema tan importante vamos a tener parte del discurso de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, y además la palabra de Yamile Sokolovsky, de CONADU y de la CTA. También en esta emisión de Canto Maestro vamos a tener recuerdo de ese gran jugador, de ese gran director técnico, pero por sobre todas las cosas, de esa gran persona que fue Alejandro Sabela, que nos dejó hace unos días, ex director técnico de la selección argentina. Y vamos a tener la palabra, el recuerdo del querido periodista Alejandro Apo. También la palabra de Pablo Storino, que es el secretario de Cultura del Consejo Nacional de SAISAT, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y Datos. Nos va a contar el lanzamiento de PIRCA. ¿Qué es PIRCA? Ya lo va a explicar él, es un observatorio, pero vamos a tener la palabra de él. También en esta emisión vamos a tener el testimonio de Manuel Gal, de Tucumán, que nos va a contar las actividades del CONACAI, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, que depende del ENACOM y tiene que ver con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Todo esto en Canto Maestro de hoy, programa de Cetera que así sigue. Almirón nació en Formosa, capital. Roberto Horacio Yedro Vildosola nació en Corrientes. Reinaldo Amalio Zapata Coño nació en Paraná, Entre Ríos. Y Delicia González Verdún nació en Resistencia, Chaco. En esa provincia, en 1976, todos ellos estaban en Margarita Belén. Florencia Angélica Rojas Gutiérrez nació en Andalgalá, Catamarca. En 1982 estaba en Río Grande, Tierra del Fuego. Eran docentes. Un 13 de diciembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Julio Andrés Pereira Almirón, Roberto Horacio Yedro Vildósola, Reinaldo Amalio Zapata Coño, Delicia González Verdún y Florencia Angélica Rojas Gutiérrez. Docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. El CONACAI, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y de Infancia, viene desarrollando una importante tarea sostenida en propuestas, en contenidos y en promover los derechos de la infancia en todo el país con respecto a la comunicación. Para informarnos de las últimas novedades, estamos con Emanuel Gal, del CONACAI, por la provincia de Tucumán, que trabaja en el Ministerio de esa provincia y desde ahí tiene su representación en el Consejo. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Una nueva reunión plenaria. ¿Quiénes integran el CONACAI y cuáles son sus objetivos? El Consejo acaba de empezar una nueva etapa, por decirlo así, un nuevo ciclo vital a partir de una nueva reunión plenaria de todos los consejeros y las consejeras que lo integran. El Consejo está integrado por más de 40 consejeros y consejeras de todas las provincias de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene representaciones de los gobiernos provinciales, tiene representaciones de ONGs y tercer sector vinculado a la temática de la promoción de los derechos de las infancias. Tiene representaciones sindicales y gremiales muy importantes, sobre todo vinculadas a la educación y justamente a los sectores de trabajadores que mediante la herramienta educativa incorporan en su mirada distintas estrategias y distintas herramientas de promoción de derechos específicamente vinculados a la comunicación, porque eso es lo que tiene el CONACAI como premisa y como razón de ser. Tiene también productoras audiovisuales, productoras de eventos y festivales, un amplio abanico de protagonistas del campo de la comunicación audiovisual en la Argentina que, como nota distintiva, tienen la preocupación por la promoción de los derechos comunicacionales de las infancias en todos los contenidos que se producen y que se difunden, se visibilizan, se viralizan en las plataformas de transmisión de contenidos como son específicamente la televisión y la radio, pero ahora también las múltiples plataformas digitales. ¿De quién depende el CONACAI? Depende del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es la entidad que de alguna manera está destinada a regular las políticas de comunicación en la Argentina, y como entidad de peso también está destinada a promover la creación y la producción de nuevos tipos de contenidos que escapen un poquito a los contenidos con una lógica comercial, que son los que de alguna manera inundan casi todo el consumo de los argentinos y las argentinas en cuanto a materia audiovisual. ¿Cuáles son las comisiones y sus funciones? En esta oportunidad el CONACAI se conformó en 5 comisiones o áreas de trabajo que van a estar justamente destinadas a abordar estrategias para cubrir el abanico amplio de necesidades del campo de la comunicación. Una comisión destinada a la investigación y contenidos, o sea, a ver qué está pasando concretamente en el mapa de la comunicación en la Argentina, tratando de articular los esfuerzos en todas las provincias, tratando de poder sistematizar y generar investigación empírica, investigación validada, conocimiento validado, que sirva para proveer de información también y de insumos a los actores estratégicos, a la política, a las universidades, a los investigadores, al campo de los especialistas en la comunicación, etc. Después tiene una comisión de producción y fomento que está justamente destinada a promover concursos, a generar nuevas posibilidades de fondos y subsidios para los distintos productores a nivel nacional, para que existan estímulos para los productores audiovisuales que desarrollen contenidos para las infancias. Tiene una comisión nuevita, recién ahora armada, que es la de formación y alfabetización, que va a estar pensada para promover estrategias de capacitación a actores y actrices estratégicos de la Argentina, con los cuales se trabaja de manera articulada, ya sea universidades, ya sea ONGs, ya sea sindicatos, ya sea todo tipo de asociaciones que requieran una formación y una mirada específica en el campo de los derechos comunicacionales de los niños, que son los derechos que están garantizados justamente por la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, pero también por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por todo lo que implica la Convención de los Derechos del Niño y todo el marco jurídico que está ajustado a esa mirada y esa concepción de las infancias en la Argentina desde que todos los pactos internacionales se han incorporado de manera obligatoria al rango constitucional. Después tiene una comisión de legislación que va a estar destinada a hacer un seguimiento de todos los avances legislativos y a proponer y promover insumos para que los cuerpos legislativos de nuestras cámaras representativas tengan material sistematizado también para posibles modificaciones o proyectos de leyes. Y una comisión de comunicación y prensa que va a ser la cara visible del CONACAI y va a ser de alguna manera el vaso comunicante con todos los actores estratégicos en cada uno de los territorios destinados a promover información válida sobre esta temática, ya sean medios de comunicación, periodistas en sí mismos, organizaciones, instituciones, todo lo que de alguna manera requiera gacetillas, comunicados, insumos, materiales y demás va a estar a cargo del área de comunicación. En la jornada hubo homenajes y además se realizó la elección de los secretarios ejecutivos. Contanos algo de estos temas. Y en la jornada, además de un homenaje a la memoria de tres grandes referentes del área de la comunicación audiovisual de las infancias, como son Susana Velegia, Luis Márquez y Víctor Com, a quienes se les reconoció su trayectoria y se homenajeó un poquito el legado y la cantidad de experiencia acumulada a partir de la cual ahora podemos trabajar aprovechando justamente la experiencia previa de décadas de estas figuras que han dejado realmente un acervo muy interesante en esta temática. Se establecieron líneas de trabajo y se establecieron, si se quiere, la elección por parte de los representantes de las figuras que van a ejercer durante un año el rol de secretarios ejecutivos del espacio, que son Cielo Salviolo, la referente de Casa Sidim y también directora de Pacapaca, y Emanuel Galde, que es quien les habla, de la provincia de Tucumán. ¿Cómo definirías el CONACAI? Considero que el CONACAI es realmente un espacio fundamental, un espacio de sistematización de conocimientos, un espacio de actualización permanente de la realidad de los derechos comunicacionales de las infancias en los medios en todo el país, un espacio de articulación con actores importantísimos con los cuales se pueden implementar políticas concretas, un espacio a partir del cual también los niños, niñas y adolescentes encuentren directamente un interlocutor válido para volcar sus propuestas, sus participaciones, sus reflexiones. El CONACAI es un espacio que a partir de esta etapa se va a trabajar y va a mancomunar esfuerzos para incidir concretamente en la ampliación de derechos en el campo comunicacional en la República Argentina, con el enfoque y el destaque puesto en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Era uno de los consejeros y secretario electo ejecutivo del CONACAI, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, Emanuel Gal, representante de la provincia de Tucumán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuna de tambores, comadre, de aquí del sur te hablo yo. Raza de sangre mezclada, mundo infiel. Que me separe cuando el que suena es un tambor. Aunque la historia se llevó sus claves y secretos, la clave se llevó. Suenan en mi corazón tambores del sur. Corre por mis venas. Parecería que yo estuviera por encima de ellos porque soy el director técnico. Yo no estoy encima de ellos, yo soy parte de ellos, parte de este grupo de jugadores, junto con mis colaboradores. Muy orgulloso de lo que dieron, muy orgulloso que dejaron la piel y el alma en cada jugada, en cada partido, en cada acción de juego. Eso es lo que ha hecho, más allá del puesto logrado, lo que ha hecho entusiasmar a toda la gente, que se dieron cuenta que había un grupo de muchachos que iba a dejar, en cada jugada iba a dejar la piel. Nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1954. Jugó en Brasil, Inglaterra y México. Y en el país, además de iniciarse en River, jugó en Ferro y en Estudiantes de La Plata, club donde fue campeón como jugador y director técnico. En la selección argentina fue subcampeón en el 2014. Pasó a la inmortalidad el martes 8 de diciembre. Alejandro Sabela. Luna de tambores, comadre. Escuchemos la semblanza de Sabela que hace Alejandro Apo. Cuando los hombres mueren eligiendo, siempre pienso, cuando pienso en Néstor Kirchner y en tantos otros, lo leí alguna vez, cuando los hombres mueren eligiendo, la muerte es la pasión que los completa. Alejandro, la muerte ya lo rodeaba con una enfermedad que superó. Sabela tiene un carnet que es acceso a la inmortalidad, viven los demás, porque no solamente fue un jugador exquisito, campeón, multicampeón, mostró su fútbol por todos lados, sino que además fue un hombre que como entrenador hizo docencia, o sea, era un maestro de la vida y de la táctica. Por eso logró tanto con Estudiantes y por eso logró tanto con el seleccionado argentino. Quedó en las puertas de un campeonato mundial mereciendo el triunfo el equipo argentino que dirigía Sabela frente a Alemania en el 14 en Brasil. Los hombres que mantienen sus convicciones, que no quedan bien, que opinan lo que opinan y lo sostienen, que siempre tienen una actitud solidaria, una actitud popular, una actitud naturalmente nacional para acompañar a los sectores más desprotegidos, tenga el éxito que tenga, son hombres que no se olvidan, se hacen inolvidables. Y como dice el guion de la película El Gran Pez, uno, dando todos esos ejemplos, mostrando esas escenas de sabiduría y solidaridad, termina siendo parte de esas historias. El Gran Pez lo decía en cuanto a que Albert Finney, ese gran actor, contaba historias, mejoraba lo que la vida era, como dice García Márquez, la vida no es como es, sino como la contamos que es. Y Sabela, uno puede resumir que la contaba con la solidaridad como bandera y además la sabiduría. Por eso es inolvidable. Por eso Alejandro Sabela tiene el acceso a la inmortalidad. Por eso viven los demás. Era Alejandro Apo, querido periodista, sobre el retrato de Alejandro Sabela. Siempre pensamos

con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El Zorzal, a días de un nuevo aniversario de su nacimiento, 11 de diciembre de 1890. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hoy en una fecha muy especial, cumple 15 años Radiográfica. Felicitaciones, felicitaciones a todos los que y todas los que hacen esta radio por su compromiso con la comunicación popular, democrática, pluralidad de voces. Una alegría estar acá en Radiográfica. Vamos a leer la gacetilla. Este domingo 13 de diciembre, Radiográfica festeja sus primeros 15 años con un programa especial desde las 16 horas al término de Canto Maestro. Con la participación de todo el colectivo de dirección, repasaremos los hitos de nuestra historia. Fundada a partir de la recuperación de la cooperativa Gráfica Patricios en 2003, Radiográfica transmite desde el 13 de diciembre de 2005 desde Barracas, La Boca. Hoy una emisora comunitaria que transmite para la ciudad y el conurbano, proponiendo una agenda periodística y estética propia desde el pueblo y desde el sur. Con los recaudos que demandan la pandemia de COVID-19, el festejo será virtual y se podrá seguir por la FM 89.3 o www.radiografica.org.ar y nuestras redes sociales. En la transmisión especial tendremos en vivo un capítulo de La Compañía, el radioteatro que lanzamos este año junto a la cooperativa El Descubridor, con destacados actores y actrices como Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina y Nacho Iambrich. La jornada tendrá como protagonistas a grandes artistas que van a estar pintando toda la cuadra de Avenida Regimiento Patricios al 1900 en el Mundo Patricios, integrado por la Gráfica Patricios, Radiográfica, la Escuela Trabajadores Gráficos y el CESAC 46. Serán parte de la actividad los fileteadores del conurbano, el colectivo Carpani, Omar Gasparini, Lucas Quinto, Red Sudacas, Lucho Galo, Gianina Abondandolo, Maisa, Inti Oeste y Julius Golub. Todo esto a partir de la finalización de Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Felicitaciones Radiográfica, felicitaciones trabajadoras, trabajadores de prensa, comunicadores populares que hacen que esta radio sea una voz popular. Felicitaciones y abrazos. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Storino, que es secretario de Cultura del Consejo Nacional del Sindicato Argentino de Televisión, de Servicios Audiovisuales, Interactivos y Datos. Pablo Storino nos va a contar el lanzamiento de PIRCA, propuesta para la industrialización y recuperación de la cultura audiovisual. Es un observatorio de la industria audiovisual argentina. Escuchemos a Pablo Storino, del SATSAI. Quería contarles que hicimos el lanzamiento de PIRCA. PIRCA es el Observatorio de Medios de la Multisectorial Audiovisual. Tiene como objetivo fundamental estudiar la industria, observar su comportamiento, analizar sus industrias culturales y también diseñar o intentar diseñar políticas públicas para el sector, políticas impositivas, todo lo referido al fomento. El observatorio tiene y cuenta con prestigiosas universidades nacionales con las cuales hemos firmado convenio y que nos van a permitir un estudio metódico, científico, con un rigor muy profesional, que va a hacer que año a año podamos evaluar y podamos proponer y sugerir políticas públicas para la industria audiovisual argentina que tanto las necesita. PIRCA es lanzado por la Multisectorial Audiovisual, que es una organización compuesta por casi todo el sector de la actividad audiovisual, todos los sindicatos de los medios de comunicación, las sociedades de gestión, sociedades de distinto tipo, productores. Estamos el sindicato de actores, el sindicato de televisión, el sindicato de la industria cinematográfica, el sindicato de locutores, el sindicato de extras, más todas las organizaciones que estuve mencionando, sociedad de gestión de derechos de actores, sociedad de gestión de derechos de directores, distintos tipos de asociaciones que componen la actividad audiovisual con una firme mirada industrialista y con gran alegría y gran orgullo. Después de mucho tiempo de trabajo, estamos haciendo el lanzamiento de nuestro observatorio de medios que esperamos nos permita ser un faro de referencia en la actividad en relación a crear las políticas necesarias para la industria y el fomento de este sector audiovisual tan vapuleado en los últimos años. Muchas gracias. Era Pablo Storino, del SATSAI, Sindicato Argentino de Televisión, contándonos sobre esta propuesta del Observatorio de la Industria Audiovisual Argentina. Canto Maestro, el programa de Cetera.

pasó a la inmortalidad el 13 de diciembre de 1828. Canto Maestro recuerda al coronel Manuel Dorrego, un soldado de la libertad, un político que hizo historia, un hombre al servicio de la patria grande. De la historia, del hoy y siempre. Vamos a escuchar ahora a Yamil Sokolovsky de CONADU y CTA sobre esta media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este logro histórico del movimiento de mujeres. Este viernes se obtuvo en la Cámara de Diputados de la Nación la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que completará su tratamiento y esperamos su definitiva sanción en el Senado en los próximos días, antes de concluir el año 2020. Tenemos por primera vez en la historia un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto recoge en su casi totalidad los lineamientos de la propuesta de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, e incorpora en una medida importante consensos construidos durante los debates que se produjeron en el año 2018 y un conjunto de previsiones que son importantes para intentar reducir los márgenes de arbitrariedad y abusos posibles en la implementación efectiva de la ley. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se acompaña además, o está siendo tratado al mismo tiempo, junto con otro proyecto que es el de los 1000 días, un proyecto de atención integral de la salud para las embarazadas y los niños y niñas durante los 3 primeros años de vida, y completa junto con la legalización del aborto el derecho a decidir y la responsabilidad del Estado en el acompañamiento del derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Se trata para nosotras fundamentalmente de una cuestión de justicia social y de acceso a la salud. Se trata de terminar con la clandestinidad del aborto, con una situación que somete a la mayoría de las mujeres a tener que resolver esta práctica en condiciones que ponen en riesgo su vida y su salud, y que implica para todas estar inmersas en un contexto donde la decisión de interrumpir el embarazo implica mentira, hipocresía, vergüenza y estigmatización. Por lo tanto, la legalización del aborto va a ser un paso decisivo en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Por eso las trabajadoras organizadas en los sindicatos, en nuestra central y en el conjunto de las centrales, estamos participando, como hemos participado durante todos estos años, en esta lucha, en el acompañamiento de la movilización callejera que está expectante por el logro de esta ley, y estamos también reafirmando nuestra unidad y nuestra decisión de seguir trabajando juntas para construir una sociedad mejor. Así que con todas las esperanzas, con la mayor expectativa y con mucha alegría, estamos en estos días movilizadas, organizándonos, presentes para que sea ley. Era Yamil Sokolovsky de CONADU y CTA sobre este importante logro, la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Canto Maestro, el programa de Setera. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estaba. todos locos, paren de matarnos. El feminismo que está en la calle ahora no es un feminismo de café literario, es un feminismo profundamente politizado, es un feminismo que se construyó en la calle, en los sindicatos, en las centrales sindicales, en los organismos de derechos humanos. Es un feminismo que reivindica las luchas populares. Es el feminismo y el movimiento de mujeres que a partir del año 2018 protagonizó, junto con las centrales sindicales y los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, esa epopeya popular que nos permitió construir las condiciones para derrotar al gobierno de los ricos para los ricos. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos hablando de recuperación de derechos y en el camino de la recuperación de derechos, reivindicar el derecho a elegir el momento de la concepción es reivindicar la libertad de la mujer. Y reivindicar la libertad de la mujer tiene que ver con construir las condiciones para un país que pueda emprender la lucha, que es la lucha central en la Argentina, que es la desigualdad. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.